dijimos que no y volvemos a repetir. Cuando me quiero alejar, tú te pones pa' mí, bella. Y así no me puedo resistir, no me puedo aguantar. Yeah. Qué bella si te vas con otro. Tercera vez que me equivoco. Me huele que por culpa tuya terminé con el cura roto. Qué bella que te veas con otro. No te dolió lo de nosotros. Una cosa es lo que te diga yo, pero de verdad. Mi corazón me está diciendo que te extraño. Fue la etapa equivocada. Yo con mis defectos, pero igual te amaba. Tal vez ahora no vas a entender, pero después me va a agradecer. Mi corazón me está diciendo que te extraño. Esperanza. Rap the records.